Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Freak and Freaky Podcast, el número 42. Les habla el Edu, arroba Arcángel X, y del otro lado, el Bayu, arroba OneFlix. ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa por Rengo? ¿Salimos de la cuarentena o no? No, vamos por la quinta semana. Bueno, Santiago se une también a Rengo. Déjale solidaridad. Y nos vamos, cuarentena, conchito. Oye, yo creo que hay que quemar el podcast. Esa es la weá, yo creo que con eso se calma la pandemia. El horror crux. Es el horror. No sé cómo se pronuncia la weá, pero. Mira que está ahí Harry Potter ñoñi. Nunca he visto ni una Harry Potter, nunca. O sea, vi la primera, pero eso no. Yo no está en el liceo. Yo me leí todos los libros de Harry Potter. No, no. El último no me lo he leído. Harry Potter 8. Eso no lo he leído. Lo tengo, no lo he leído. Era bueno, Harry Potter me gustaba, sobre todo el libro 5. El libro 5 es el que más me agrada. Que era el más oscuro. Yo siempre sé que ahora sé que se me viene a la mente un Harry Potter, una persona que decía que era satánico. ¿El mafla? Sí. Siempre weía que la weá era satánico, que tenía unas cosas bien raras. Yo no sé si era hueveo, la verdad. Puta, sabes que yo antes pensaba que era hueveo, pero ahora pienso que es verdad. ¿Qué pensaba eso? Todo caso. Así que, bueno, con la cuarentena seguimos tal cual como siempre, la misma mierda. Y no, yo creo que no se va a mejorar esta wea nunca. Ya estoy muy pesimista. Pepsinista. Exacto. No, pues señor, si no nos pise esa marca. ¿Qué marca es aquí? Pepsi. Aquí pura coca. Es una palabra. Aquí pura coca. De la jalaron. Si no hablo bien. Si no hablo bien. Así está, Vicky. Si no hablo bien, pues se me durmió la lengua. La wea. Oye, ya, capítulo 42. Ya, hoy día vamos a hablar de las películas que cumplieron este 2021. 10, 20 y 30 años. Esta wea siempre es para dejarnos en vergüenza, que vamos a saber qué tan viejo estamos. Sí, y aparte es porque así nos vamos ahorrando buscar temas. Por supuesto. Por supuesto. Exacto, en una reunión de pauta hecha en 30 minutos, porque de las 2 horas y media, una hora es para conversar de qué es lo que hemos hecho esta semana. Sí, y luego viene la pauta que es cortita. Freak and Freak no es solamente negocio, ustedes saben. Exacto, nosotros tenemos, ¿cómo se dice? Nuestras mentes están unidas. Entonces sabemos lo que el otro piensa. Sí, bueno, es que estaba pensando toda la semana en ese meme. Sí, yo creo que ese meme, el meme de la semana. Rompió años de construcción. Sí, en todo caso. Oye, ya, a lo que venimos. Sí. Oye, primero, los primeros 10 años, o sea, vamos a retroceder de años, 2011. ¿Qué películas salieron en el 2011 y cumplieron 10 añitos ya? Misión Imposible, Protocolo Fantasma, la cuarta Misión Imposible. La mejor Misión Imposible. Que es la que, para mí, reencauzó todo lo que era la misma saga de Misión Imposible, le dio la identidad, encuentro yo. A lo que es la fórmula de la saga, y ya de ahí para adelante es pura. Es pura 4. Sí, sí, porque ya. Bueno, la 1 es súper empaqueta. Sí. La 1 es súper empaqueta. Pero la 2. La 1 tiene su entretenimiento y tiene su. ¿Cómo? Su legado, la 1. Sí, por supuesto. Sí, por algo. Pero por la algo 2 sí transformó en franquicia esta wea. Sí, pues la 2 es la que John Good tomó y hizo una wea al estilo John Good, que es súper. Como de, muy fantástica. Bueno, no digo que las misiones es muy John sean lo más real. Pero es muy John Good, exacto. Y la 3, puta, JJ Abraham trató. Ahí, pero armó un poco lo que es Lore. Con, sí, con cosas que se siguieron tomando en la 4. Sí. Pero le faltaba ese toque de acción entretenido. Sí. Y eso es lo que logra en la 4. En viajar por distintos países. En hacer weas. Imposible, po. Esta es la weá que sea weá imposible, weón. Es lejos la película, sí, más entretenida de todas. Y esta película me gusta mucho que la dirigió Brad Bird. Este weón de. ¿Cómo se llama esto? De. de Los Increíbles, po, que hace puras películas de cabros chicos, o sea, de cabros chicos, de Pixar. Ah, ya. Sí, Brad Pitt, sí. Ya. Ese weón hizo esto, po. Como que, para más, como que se... De hecho, creo que es la única película que tiene de carne y hueso. Ah, no, tiene Tomorrowland. Hasta ahí quedó. Hasta ahí llegó. Ah, verdad que tiene esa wea, sí. Hasta ahí llegó. Protocolo Fantasma fue la primera que hizo así de persona y es la raja, encuentro yo, le quedó muy buena. Bueno, y se salva con el Gigante de Hierro. Así que... Sí, no, el Gigante de Hierro para mí es una de las más grandes de animación. Ahí se salva todo. Pero sí, Protocolo Fantasma es pedazo de película. Se tenía. O sea, si no han visto Misión Imposible, partan por eso. No, historia. Partan de la primera nomás, vayan viendo cómo va creciendo todo. Sí, pero es que no, yo creo que parte del tiro de la 4 y denle para adelante, ¿no? Bueno, vean la 3, porque normalmente la 3 tiene cosas de la 4 parten de la 3 en realidad. Como que quedarían algunas cosas en el aire, pero son detalles, los buscáis en internet nomás. Además, la 3 tiene al Simon Phillips Hoffman. Che, eso es lo bueno, lo rescatable de la 3. Oye, otra película que cumple 10 años es Crazy Stupid Love. Ya, o esa yo acá no sé se cuál. Llamó Loco y Estúpido Amor. No sé cuál es esa, creo que nunca la vi. Una historia romántica en la que está de protagonista Steve Carell, Julian Moore y Ryan Gosling y Emma Stone. Por ahí va la historia de un matrimonio que lleva como 25 años de casado, y la Julianne Moore le confiesa al Steve Carell que tuvo relaciones sexuales con Kevin Bacon. Cáchense, se dio un nombre de actor aquí, de personaje, puro nombre de actores, para que se hagan al tiro la idea de los actores en la mente. Y que un compañero de trabajo. Y ahí como que... Ah, yo pensé que le dijo así como con el actor Kevin Bacon. No, puta, no, como estoy dando los nombres. Porque no me acuerdo los nombres de los personajes, pues si la vi hace tiempo. Y no me da tanto la memoria. Y ahí se divorcia. Y ahí el loco empieza a frecuentar un bar y conoce al Ryan Gosling, que este weón es como un metrosexual. Es un weón así como que le ayuda, le va muy bien con las mujeres. Y ahí, yeah, este weón le pide el como el Steve Carell, como que le enseñe a no ser un fracasado, ¿cachai? Y ahí empieza toda esta historia a enseñarle cómo funciona el tema y cómo lo hace él y toda la cuestión. Es una película súper entretenida, romanticona, obvio, y es buena, siempre sale como los rankings de historias de como películas de modernas de amor. Ya, no, yo no la he visto, la verdad. Pero yo no. me cae bien el Scarlett, ¿sí? Así que yo creo que la voy a ver. Además, es una película que es relajada igual, pues no tiene así como que bolas de pasta como otros directores, Night Times, donde está todo ahí. Es lo que es, no es pretencioso. Así que eso. Crazy Stupid Love. Sigue tú. La siguiente. Que te reí, weón. La siguiente es Drive. Para mí, una peliculaza. De verdad, yo creo que es una... Una película del 2011. Entonces. También actúa sí, Ryan Gosling. Eso me llamó la atención. Sí, esta es como... Aquí una película es más drama y tiene como más suspense. Aquí nuestro protagonista es Ryan Gosling, que es un capo de manejar. Y tiene... Sí, se puede decir que tiene un cierto toque a una película que le gusta a usted. En el sentido que el bueno es bueno para manejar. Puta, que la película es que lo bueno es bueno para manejar. No, ¿sí? Pero es que la otra no es tanto por el tema de bueno para manejar el Baby Driver, sino que la otra me gusta más por el tema de coreografía entre acción y música. Sí, pero no. Creo que es Superior Drive. Yo te digo que bajo mi percepción es Superior Drive. Para mí, Drive vale callampa. Tiene... No. No, si yo sé que no piensa eso. Tienes que verla de nuevo. Tiene una gran cantidad de buenos actores. Tiene a Ryan Gosling. Por primera vez veo a Carey Mulligan. Es como la primera película en que la conozco a esta actriz. Bryan Cranston, Oscar Isaac y la Christina Hendricks de Mad Men. Ella es la chica, una de las chicas Mad Men. Y aquí la historia va en que el personaje de Ryan Gosling es este tipo que maneja para ladrones. Eso es parecido un poco al estreno de Baby Rain. Entonces maneja para ladrones y todo el tema, es súper bueno para manejar y tiene que esquivar a la policía. Aquí el tema va un poco la historia de amor, digamos, lo que genera el conflicto es que en los departamentos donde él vive está la chica, la Carey Mulligan, quien sí. él ayuda ahí, como un coqueteo todo, hasta que sueltan al esposo, que es el Oscar Isaac. A él lo sueltan de la cárcel y ahí ya empieza como a tensionarse un poco la cosa. Y empiezan a conversar y como que él cacha que es bueno para manejar y le pide que si lo puede ayudar como a cometer un asalto. Y por ahí va la trama de la historia. Creo que asaltan un lugar que no debería. Y ahí empiezan más problemas aún. Creo que he develado harto la historia. Buena música. Sí, otra cosa es que era bonita fotografía. No sé si lo mencionaste. ¿Cómo? Era doble de acción. ¿Verdad? Mira, sí, me había olvidado de esa parte. Ese detalle me acuerda. Sí, sí, doble de acción. El mecánico de su auto es Heisenberg. el mecánico del auto de Ryan Gosling. No, a mí me gusta. Tiene un toque. Mira, un a mí lo que así... me gusta es que, sí, que es como una acción muy seca. No es como una acción tan hollywoodense, sino que es más acotada. Como brutal. Rápida. Sí. A mí me pasa con este tipo de películas, con estas películas así, más, como decís tú, seca, que yo siento que son películas como francesas, así como un acercamiento a cinearte, porque son como más tranquilas, son más relajadas, no tienen toda esta, como todas estas luces, toda esta pirotecnia que tienen las películas de acción actualmente sí. gringas. Sí, no, sí, a me eso pasa a veces con... de que tiene esa cosa que no exagera como en la puesta en escena de la acción, sino que más va a enfocar los resultados. Sí. Sin por así eso dejar que... de lado la coreografía, que es la raja. Sí. Dale con las siguientes. Ya, la próxima es la que me gusta mucho a mí. De hecho, es de mis favoritas de todos los tiempos. Y no es chiste. Que es Intocable, es una francesa. Amigo Intocable se llama acá en Hispanoamérica. Y sí, tenía otro nombre más raro en no sé qué país. En España debe ser. Busquemos el tiro. Pero no, Intocable. Intocable, si tenía un nombre muy culiado en un lugar que... Ah, no. ¿Verdad? En España se llama Intocable. Sí, usted está hablando mal de nuestro amigo español. Sí, perdón. Pero es que estoy seguro que tenía un nombre culeado esta película, algo así como Las aventuras de Pepito y el Negro. No me acuerdo. Joder, culeado. Ya estamos curados ya. Todos los países del mundo. No, pero esta película me gusta mucho porque es una comedia dramática de un tipo muy millonario que busca que alguien lo ayude a en su día a día. Tetraplegia. Cuadraplegia. Y el weón que contrata es un weón que es un buscavida. Y el weón buscavida, como que al principio, puta, trata de ganar ahí, sacar provecho económico, trata como de. Pero no es mala, es como puta, es lo que le tocó de vida, así que el weón es como su forma de ser. Y la película te va mostrando cómo se van volviendo amigos. Y la amistad que genera entre ellos dos se siente en pantalla. Esa weá es lo que me gusta. La transmite. Sí, esta película transmite muy bien todo lo que es la química entre esos dos personajes. Sí, aparte. Está basada en hechos reales. Sí, eso es como una de las cosas que impacta al final de la película. El tema. La spoileamos ya la película, weón. Nada, si buscan información actualmente, sabéis por todos lados que está basada en hechos reales. A mí lo que más me gusta de la película es que no hay un conflicto previamente tal, salvo los conflictos que tienen los personajes consigo mismos. Más sí. que los problemas que tienen entre ellos, no. Yo creo que son los conflictos que tiene cada uno. Cada uno de los personajes es el mayor conflicto que tiene la película, entonces la película nunca te pone en una situación en que chucha la weá, no, va a pasar esto, va a pasar. No, todo el rato la película es más risa, tienes drama, pero al final yo creo que salís con la sonrisa de que. De que a veces te tomáis con esa persona que te lleváis súper bien. Yo creo que. Y por eso engancha súper bien estas dos personas, porque siempre a él le llegaban personas que eran muy condescendientes. En cambio, el actor. el moreno. Ya. ¿Qué te cuesta? <La verdad. risa> Ya. El senegalés. La persona en condición de negritud. Oh, que te cuesta, weón. Ay, es que hoy en día por tan poco tenemos tantos problemas en las redes sociales por tan poco. Entonces no quiero cometer en ningún tipo de error. Raza. No quiero que después salgan todos los canales ahí. Arcángel X culiao, Edu culiao. Siempre eso en la tele. El tipo super directo, el super directo senegalés. El super directo con el weón. Le tira tallas de repente, como de por qué no se puede mover, así como ya anda buscando tú. Esa weá es muy buena, sí. No, no, pues es que no sé si todavía seguirá en Netflix esta película, no sé, pero de no verdad sé tampoco. Es una gran recomendación para el alma. Es una recomendación para el alma. Sí, es de mis películas feel good. Sí, me sorprendió bastante cuando la vi. No he visto, hay un remake también. Sí, con Brian Cranston y el, ¿cómo se llama? El el morenito chiquitito. Ah, no sé quién es ese weón, pero el, sé que tiene un remake. Este humorista que hace stand-up comedy. Kevin Hart. Ese. Yeah. El Kevin Hart, sí, es el. No entiendo cómo Kevin Hart va a tomar a Brian Cranston, weón. Sí, el weón es súper chico. Creo no sé, que ahí estoy ofendiendo a dos tipos de personas, no la he ¿cierto? Visto. A los bajitos. Como que siento que me va a romper la película. Como que no la voy a poder ver como película así normal. Como que voy a estar pensando en la hora. Sí, siempre va a estar esa vara. Sí. Y me llamaba la atención, estaba buscando si tenía otro nombre, que así me metía a risa. Y no, yeah, me equivoqué. Pero estaba viendo que tiene súper mala nota en Metacritic. Es que todos esos buenos son los buenos muy amargados. Sí, no, en IMDb no. IMDb es un 8.5, pero en Metacritic tiene como un 50, así, una wea. ¿Y de 100? Que a la mitad le guste y a la mitad no. ¿Es un 50 de 100? Sí. Pero es, o sea, que acuérdate que Metacritic somos... es como que no te dice la nota promedio, sino que te dice como no te dice como qué nota tiene de calificación, sino que es un promedio entre todas las notas. Por eso, un 50% es que a la mitad le gustó, a la mitad no le gustó, y a la otra mitad de tres mitades, como yeah, que la siente ahí nomás. Y no, para mí es súper recomendable. Es muy entretenido de ver, muy cómoda de ver. Dale con la otra. Vamos. Ah, le doy yo. Ya, qué weá, así al tiro. Sí, dale. Para que os pongan que yo hablo siempre. Ya. Después viene El Planeta de los Simios, Revolución. Es el nombre que se le puso acá, pero es Rise of the Planet of the Apes, que es la primera de... El Planeta de los Simios de nuevo actual. Remake que se hizo de... Más que remake, es un reboot. Es como... Puta, es que tampoco es como un reboot, porque... No, pues no es un reboot, si son como... Es una nueva instalación de la franquicia. No. Se ocupó la marca Planeta de los Simios, pero para explicar el origen de la web. Por eso, es una nueva franquicia, o sea, una nueva instalación dentro de la franquicia. Es como, por decirlo... Sí. Ya, eso, pico. Eso. Actúa, a mí me gustó cuando salió, y me gusta de las tres esas nuevas, que son entre de las 3, pero esta es la mejor, a gusto mío. Es mejor que la de Tim Burton. ¿Sabes qué? De Tim Burton no me acuerdo nada, así que sí. Secretito, aquí entre nosotros nomás, la de Tim Burton cumplió 20 años. También salió en el 2001. Entonces no la notamos ahí. No, ¿para qué? Chao, sí, no me acuerdo. Por eso yo no me acuerdo, ¿para qué? No, ¿para qué? Era la tiré ahí nomás. Ah, eso, aquí colocan que es un reboot, pero de la franquicia. Ah, ya. Yeah. ¿Cómo eso? No de Planeta de los Simios, sino que de la franquicia, una nueva franquicia en base a Planeta de los Simios. Sí, pero yo encuentro que Entrete es la última película donde se ve al funado Jim Franco aquí en esta franquicia. Y el personaje que obviamente se roba la película esta es César, que sigue manteniéndose como el gran personaje dentro de esta saga. Sí, tiene. Me gusta también la explicación de del tema de cómo se esparce. Cómo se esparce el virus. ¿No? ¿Y cómo se inicia el virus? ¿Qué es el también, virus? Bueno, cómo se inicia el virus, cómo se esparce el virus, cómo. Como que al final, viéndolo como en la situación que estamos viviendo, todo lleva a la pandemia. El así parte la wey, un hueoncito se culió un mono. No. Oh, no, oye, que este es un chapo. Este programa, y esta vez no soy yo, esta vez no soy yo, que yo tengo altas dosis a veces, pero esta vez no soy yo. Voy a romper todo el ritmo que lleva ahí. Sí, voy a haber dicho que se comió el mono. Ya, por lo menos ahí podía uno quedar a la mente. Quedar a la mente, ahí, bueno, sepo. Si eres más de mente como tú, pensaba ahí en eso que dijiste. Obvio. Pero no sé, bo, invitan una piscola al mono. Eso era muy feo, eso. Un manicito para el mono. Eso ya, pasémosla. Sí, sí, o sea, la recordamos porque es la primera de una saga que terminó hace poco. Sí, no, y es buena, es buena, es buena de ver. Sí, entrete. Sí, a mí me gusta. Aparte, esta es la como que hay que ver sí o sí. Sí, esta se lleva el sello Freak Freakies. Y aquí ahora viene como la sección películas de superhéroes. Porque tenemos tres películas de superhéroes. La primera es X-Men First Class o Primera Generación. Me gusta esforzarme con mi inglés. Me gusta aquí cada vez mejor, cada vez mejor. Muy bien. Sí. Y aquí tenemos como el uno. Aquí sí que tenemos un gran reboot, po, de los X-Men. Sí, tenemos un gran reboot porque solo, si no me equivoco, aquí aparece nomás de. Como aquí aparece. ¿Lo ves, no? Sí. Sí, pero aparece como. Aparece en un. Como creo que aparece como en un. Poquito nomás, eso sí. Es un poquito, sí. Es como lo único de los antiguos que aparece, pero todos los demás son personajes nuevos. Javier, Magneto. Esto es como la nueva. A los nuevos personajes que ya son los que definitivamente, como que más que a los marcados de los X-Men. De los X-Men, creo yo. Aparte de. Bueno, hay unos que. Los que siguen de siempre, por ejemplo. Que son Javier, que era antiguo, Magneto, Wolverine. Y nadie más. ¿Qué más? Sí, Magneto. Esos son como los tres de la antigua que son los más. Sí, eso estaba pensando. Sí. Son como los más famosos, pero acá, por ejemplo, tenemos al James McAvoy como Javier, al Michael Fassbender como Magneto, a la Jennifer Lawrence como la mina que se cambia de color. No me acuerdo el nombre. Qué nombre tan raro para un mutante. Exacto. ¿Te imaginas el opening de los monitos antiguos que te están mostrando todos los weones así? Cíclope, Mac, o sea, Wolverine. Sí. La buena que se cambia de color. Que cambia de color. Pero sí. Y en esta historia, ¿qué? Ya ni me acuerdo, ¿qué pasaba mucho? Field Class es cuando parte la academia, como por primera vez. Ah, ya, sí, verdad. De hecho, sí, eso es el nombre Field Class. Y ahí empieza también a. Te muestran como el origen de Magneto como villano también, pues. Sí, eso sí me acuerdo. Y verdad, pues lo que dices tú, aquí parte todo el tema de la academia y cómo poder encaminar estos poderes hacia el lado bueno y convertirse como en superhéroe. Y tenemos, bueno, como siempre, el otro lado tenemos a Magneto que quiere como demostrarle a Javier que está mal su visión, que la de él es la que la lleva. Sí, porque el Javier aquí como que trata que lo... Es como casi un centro de rehabilitación. En cambio el Magneto dice, no, pues si no estamos rehabilitándonos ni una wea, si nosotros somos la evolución. Revolución. Y ahí se cuelga el mono. Ya, sigamos, Capitán América, el primer Vengador. Ah, bueno, oh, verdad, Capitán América, verdad, que era otra de las grandes sorpresas, porque aquí ya sabíamos que se venían los Vengadores. Y tenían que mostrarnos a los superhéroes que faltaban en esta parte. Sí. Aquí estamos a pasos ya de los Vengadores, pues estamos un año de los Vengadores. Y faltaba que nos presentaran al Capitán América. Que yo creo que la película igual pasó así sin pena ni gloria, siento yo. Y es súper injusto porque yo la encuentro súper entrete. Sí, yo también la encuentro súper entrete. De las Marvel, así de las primeras que están como todavía buscando su camino, su fórmula. Sacando a Iron Man, que para mí Iron Man es como la gran de esta primera. Iron Man fue el que pegó el batatazo. Sí. Y con Iron Man empezó, ya, esta wea funciona, hay que hacerle una saga. Porque yo tengo eso entendido, pues, de que cuando salió Iron Man, tenían pensado Iron Man, nada más. Sí, yo me imagino bien, que sí. Si no, y les fue bien, y ahí dijeron, no, esta wea hay que hacer la franquicia, hay que sacar más. Yo creo que tiene que haber sido así. Y ya, y ahí salió Capitán América Thor. Thor a mí, honestamente, no me gusta. La Thor la encuentro viola. Pero sí, tampoco pero, una weá que me mate, es como... Tiene sus partes chistosas, pero no me acuerdo nada de esa película, salvo las partes chistosas y que son como cotidianas. Y tiene a Natalie Portman. Eso es lo que me acuerdo de Thor. Oye, pero espera, quiero dejar algo de Capitán América. Sí, disculpa. Me gustan mucho los efectos especiales. Me gustan mucho como el... Sí, como se ve flaquito. El Chris Evans se ve todo flacucho, sin músculo. O sea, vale, es que buena, lo desgraciado. Sí. Y me gusta mucho también el personaje de... del Hugo Weaving, el Red Skull. Red Skull, eso, Red Skull. Me gusta mucho Escuela Roja. Sí, me gusta un poco que haya cambiado. Me gusta eso, que haya cambiado el escenario y que no hayan mostrado al Capitán América, entre comillas, sus orígenes, que es la Segunda Guerra Mundial, luchando ahí. Eso me gustó caleta. A mí también me gusta que se siente que es como película de origen de un superhéroe que es como muy blanco moralmente, como que, sí, pues, como que se le ve su heroísmo dentro de ese cuerpo flacucho, por decirlo. Esa, me gusta harto esa muestra de origen. Sí, porque este sí que es el buen más blanquito de todos los superhéroes. Sí. Y bueno, a Torcito, tenemos aquí al Chris Hemsworth. ¿Sabes quién se robó la película en Thor? Pero, y este weón del Chris Hemsworth, aquí fue como, ya, contratamos a este weón y no lo conocía ni un weón, pues este fue como la gran apuesta que hicieron de actor y al final terminó convirtiéndose en superestrella por esta película. Sí, ¿sabéis quién aquí también el que se roba la película es el Loki? Ya, no, o sea, es que yo sinceramente no me acuerdo nada de esta película. Aquí es quien se roba la película. ¿Qué más tenemos acá? Y bueno, aquí actúa el Idris Elba. Acuérdate que también aparece Idris Elba. Y está la chica. La chica de WandaVision aparece aquí, po. Sí. Que no me acuerdo. Yo nombre. No me acuerdo. Kat Dennings. Sí, actúa ella. Y yo, ya, ¿y de dónde ella? De Thor 1. Bacán. Sí, po. Kat Dennings. Como Darcy Lewis. Ella es la chica buena para las computadoras. Aquí. ¿Qué? Ah, no, pues yo sí me acuerdo de Thor 1. La Thor 1 es que alguien tiene que quedarse siendo el rey de Asgard. Y el papá está buscando quién va a ser el Thor. Y este bueno es como súper petulante. Y como que es bueno y toda la cuestión. Y al final el papá parece que manda el mazo a la tierra. Y ahí el Thor tiene que. Era algo así. Sí, ahora que me lo empecé a contar de esa manera, tenía una historia de ese estilo. Estoy como chamullando nomás. No, como sí, chamullando. Yo te creo, todo. Te denle nomás de que le digan que sí nomás. Ya, pero como que lo tiene importante que... es que esta película fue la primera de las nuevas de superhéroes para mostrar el origen de Thor. Fue, de hecho, primera vez que muestran a Thor. Sí. Y también es primera película en que se empieza ya a ver que este universo está todo unido. Che, es como que igual se apuraron harto, como para decir, ya sabes que el 2012 tenemos que llegar con Avengers. Si el mundo se destruye, da lo mismo, la verdad es que hicimos Avengers. Sí. Hoy, ¿verdad? 2012. Así que, 10 añitos ya, weón, pero haya pasado el tiempo. ¿Sabes qué? Más que me sorprenda que haya pasado el tiempo de películas como Thor o Capitán América, es la cantidad de películas que se han hecho en estos 10 años de Marvel, weón. Pues sí, así tomándolo como referencia a esta weá, ahí sí que se nota. Pero caleta de película entre medio, weón. Hay como tres grandes momentos. Está Avengers, la era de Ultron, y después viene Endgame. Las otras dos. Endgame y la que viene antes, se olvida. La la guerra al infinito. Esa wea, Infinity War. Esa wea, así lo pueden ver. Así somos nosotros. No respetamos a nadie. No nos abanderamos por ninguna. Por ninguna marca. Salvo por la que viene ahora. Ahora, pero es que esta wea es pura humildad, po, pura humildad, pura humildad. Esta es una gran película, es Serve One Mouth. Peliculaza, peliculaza. Pero no la calla nadie, sí, po. ¿Ah? No la calla nadie por ese nombre. No, esta es la gran de The Ride, de Redemption. Sí, The Ride, Redemption. O más conocida en Hispanoamérica como La Redada. Peliculaza, la mejor película de acción de este último 10 años. No, yo creo que está dentro de, creo, de las 10 mejores de todos los tiempos. Así, a seca. No. Sí. No. ¿Sabéis por qué no? Porque creo que la que está dentro de ese segunda ranking es la 2. Es la 2, sí. Es la 2. Porque la 2 es mejor que la 1. Si la 1 es una wea así de nivel, no sé, de nivel 9 de 10, la Ride 2 es nivel 10 de 10. Es que la 1 igual yo encuentro que es 10 de 10, pero la 2 es 10 de 10 con estrellitas. Sí, es que la 2, el Juan se superó, bo. Esa es la wea. O sea, el Juan, cuando tú pensaste, ya no, si él es como lo mejor que el Gary Evans nos puede dar, el Juan saca la 2 y la wea, así como que hay las coreografías, como el Juan graba, sobre todo la coreografía cuando van en auto en la 2, es una wea impresionante. De verdad que. Yo lo único que quería ver era el making of de la wea. Porque es cómo lograron hacer ese efecto culiado en la parte en que van peleando. Y aparte, que es algo que me gusta mucho del cine tailandés: el hecho de cómo los buenos lo hacen para filmar las escenas de acción y que se vean súper creíbles, se vean entretenidas. Y me pasa mucho con Borat. Borat, puta que soy huevón. Ombak. Ombak, la primera vez que vi Ombak. Qué para cagar. Esa weá era bacán. Incluso eran tan bacán. Me acuerdo que los buenos se dan cuenta que eran tan bacán. Me imagino yo. Cuando estaban editando, decían: no, esta weá es tan buena que la vamos a repetir, weón. La vamos a repetir. Y repetían la escena varias veces. ¿Te acordás o no? Puta, no me acuerdo tanto de Ombak. De Ombak, ya no. Sí, Ombak, puta, tenía buena escena de acción. Sí, sí, me acuerdo. Lástima. Me acuerdo de que Ombak es buena, pero no me puedo acordar de. Lástima que después fue muriendo. Pero este weón, por ejemplo, bueno, en la redada 1, el weón lo que hizo fue. Ya sabes que me gustan los videojuegos y vamos a llevar una película. Sí, vamos a llevar una película. Debe ser una de las películas basadas en videojuegos que no está basada en ningún videojuego. Exacto. Y aquí lo bueno es lo que tienen que hacer es entrar a un edificio donde en el último piso está el huevo más malo de todo. Pero no sé cuántos pisos son, pero tienen que subir piso por piso y ir peleando con una cacha de hueones que lo único que quieren es matarlo. El Juan del último piso, obvio que el jefe, entonces mandó a todos los drogadictos, asesinos, todo lo bueno, a matar a los policías. Y por eso estos pacos llegan ahí, muchos son como primerizos, llegan ahí a arrestar a este Juan, sin saber, no creo que no esperaban que lo iban a recibir de esa forma. Y ahí, esa es la película en el fondo. Es como súper sencillo. Sí, después, no, básicamente un show de acción, nada más. Yo me acuerdo que algo parecido hicieron con el juez Dredd. El reboot. No la he visto, la nueva. Dicen que es buena. No la he visto. Sí, sí. Es bien parecido a La Redada. Ya, no la he visto, pero sé que es buena y la tengo pendiente porque la he visto en varias listas como de películas que han pasado bajo el radar y que son buenas. Y lo otro también, yo, bueno, recomiendo una al director, al Gary Evans, sí, la Jewel One, hizo una serie, London todavía Gang. No la he visto, pero. No, tampoco, el otro día me acordé y dije, no he visto esta cuestión, tengo que verla. Sí, pero. Que hablan que es muy buena. Los cortes que han mandado, así, las escenitas que ponen así como de teasers, son muy buenas. Lo otro, esperar que en algún momento saque una The Ride 3 y sea ya con ese cierre la The Ride y sea una wea así, que sea una wea buena de mente, ya el buen eleve la wea, anota 11. Y lo otro, que también aquí apareció un actor que es el protagonista, que es el Iko Uwais. Y este weón, como que tiene estas películas buenas. Tiene Meral Tau, que es del 2009. Después de eso, del 2009, salta al 2012 con The Ride. The También actúa en Man of Tai Chi, una película. Esa fue, creo que, la película que hace el Ken Rip, la película que dirige el Ken Rip, parece. Ya. Okay. Pero Merantau es una buena película. Headshot también es otra buena película del Wan. Son como las películas que hizo en aparte de The Ride, en Tailandia. También aparece en el episodio 7. Entonces, también aparece en el episodio 7. Yeah. El Despertar de la Fuerza. Y pero ahí tiene unas vueltas bien. Cambió el pelo, yo creo. Sí, son cameos que aparecen. O sea, aparece harto, como un minuto. Es un cameo cuando aparece el monstruo. Y está con Han Solo. Y aparecen los dos, las dos bandas que quieren como matar a Han Solo. Ya, Han Solo. Y esto, ahí aparecen como los tailandeses. Ya. Y también aparece una película que es de Netflix. Que es la The Night Come For Us. Ojalá estuviera en español el nombre, pero no. Y también ahí aparece. Y también pelea caleta, güey. Se agarra harto a manga. Como que es un actor muy parecido al actor del Ombak, el Tony Ha, que son buenos que sigo en sus películas porque me gusta cómo pelean, pero bueno, las secuencias de acción son buenas. Ya, vamos a ponerle bueno, para ir apurándolo. Sí. La otra que coloqué acá fue Rápido y Furioso 5. Es la mejor de la saga de Rápido y Furioso. Si la 4 despertó como hizo el click para el cambio, que es un poco lo que pasa también con lo que hablamos de Visión Imposible, que la 3 como que está dando ese giro, la 4 pasa lo mismo, pero es la 5 donde realmente explota, donde aparece la Roca, que yo creo que también ayudó harto a levantar a Rápido y Furioso. Y también lo más importante, yo creo, de la 5 es que está en Brasil, y ese otro toque le da ahí. Max Payne, ¿verdad? Más sazón, más como fiesta, todo ese estilo a Rápido y Furioso, y ya empiezan como a generar como lo que denominan la familia, que es este grupo gigante de buenos corriendo contra el villano de turno. Así que yo, eso, me recomiendo las 5 harto. O sea, si dijeran, ya, mira, si es que quiero ver una Rápido y Furioso, yo creo que las 5 es como la que hay que ver, porque encuentro que es muy entretenido. Muy, muy entretenido. Cumple con lo que los buenos dicen que te van a dar, que es entretenido. Y la última que dejé para mí, y bueno, yo creo que para ti también, es una gran película de terror, una película que fui con cero expectativa y terminé, man, pero más contento que la cresta con lo que vi, que es You Are Next, o Cacería Macabra, como se conoce en español. Bueno, ¿por qué os quedamos callados? Porque estoy esperando, hay que decir. Ya, puta. Esta película es una película de terror feminista. Puta, va casita, sí, a traer gente. Sí. Puta, el único atado. Mira, aquí la película se basa en que hay una familia que está celebrando. Están como celebrando, se juntaron la familia, las parejas de todo, y de repente son atacados desde fuera de la casa. Son atacados por alguien. Por varias personas, pero invasores. No sabemos quiénes son. Sí. Invasores, y exacto, y estos son atacados, entonces como que hieren, parece que hieren de muerte al tiro a alguna persona. Sí, parece que al tiro. Cuando parte el tema, y de ahí están todos como asustados y todo el tema, pero de repente hay un personaje que en vez de arrancar y correr, como es lo típico de las películas de este estilo, decide enfrentar a los malos. Y es aquí donde viene lo entretenido de la película, y es este personaje que se empodera y decide luchar, y es ahí donde cambia para mí, por lo menos, lo típico de las películas en las que el malo sigue al bueno, y esta historia del gato y el ratón. Y aquí You Are Next, más que todo, es porque quién es el siguiente de los malos que va a caer, eso es en el fondo. Estoy desvelando un poco la historia, pero de verdad es una película que cambia, hace clic y lo hace rápido. Eso me gusta harto. Es una película que no se demora en decirte de qué se va a tratar. Sí, y de ahí para adelante es disfrutarla de principio a fin. En México se llamó Tú Eres el Próximo, pero en Argentina, Chile y Perú se llamó Cacería Macabra. Según mis datos de acá que estoy viendo Wikipedia. Es que, oye, lo único, que el único tema, tienen que poner nombres más católicos. Ah, verdad. Oye, el único tema es el director. Ya. Porque el director de esta película dirigió Death Note. Este güey fue el güey que dirigió Death Note. Ah, y bueno, es el que va a dirigir. Que se pegó entonces. Sí, pues dirigió Death Note. El que dirigió el remake de Las Brujas de Blair. De La Bruja de Blair. No la he visto. Que sería como la tercera. Acuérdate que hay una segunda, que es el libro de las almas, parece que se llama. Esa la misa es que yo la encuentro buena. Me gustaba porque tenía un toque como cámara en mano. Y es porque había unas grabaciones en la casa en la que estaban. Y aparte, sí, estaba como filmada como película. Pero encuentro que la segunda de La Bruja de Blair es como súper negligentemente ignorada. Porque sí, encuentro que sí, es súper efectiva y tiene unos recursos súper entretenidos de terror. Entonces dirigió la de Blair Witch, Death Note, y va a dirigir, o sea, ya dirigió, porque la película está completa, se estrena este año, Godzilla vs. Kong. Así que no sé qué weá va a salir. Oh, ojalá que se haya inspirado en el amor que tenía por el cine cuando dirigió You Are Next, weá. De verdad, es su gran, gran película. Espero que vuelva a ese estilo, porque esa película es muy buena, una película de terror muy buena. Yo creo que me acuerdo que esa película estaba dentro de las 10 mejores de la década, del sí, 2000 al 2010. Por eso me acuerdo que esa película la vi. Muy buena. Ya, pasemos entonces a las que cumplieron. Sí, es que justo donde estáis diciendo eso, es que estaba pensando que en realidad en esa década fue bajo el nivel de película de terror, en el sentido que muchas eran una secuela. No, pero no creáis, de verdad, que no creáis. Porque que a nivel hollywoodense eran muchas secuelas. Estaba saliendo la secuela del Conjuro, la secuela de, o sea, de Conjuring, estaba saliendo las secuelas de Saw, las secuelas de Destino Final, las secuelas, eran puras secuelas. Ah, sí. Aguante Destino Final. Pero y Saw también, aguante Saw. Sabes que a mí me gusta. Es como que a mí, háganme, ya sabes que, sáquenme todo el relleno, muéstrenme las puras trampas, ¿no? A ver, muéstrenme las puras trampas. Esa es la única manera. Eso por YouTube y está en la wea, po. Yo soy pura wea, bueno, ya, a ver, muéstrenme las trampas. Ya, mala la wea, listo, sigo durmiendo. A ver, otra trampa, a ver. Ah, esa me gusta. Bueno, ya, dale, más rápido. Ya, vamos, 2001. Ah, no, parte usted, señor. Le doy usted el honor del 2001. La mejor 20 añitos. ¿Ah? 20 añitos ya, 20 añitos han cumplido esta película. Este año la voy a volver a ver. No la veo hace mucho tiempo esta, que es El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, la película más injustamente premiada. No premiada. Sí, que le ganó Moulin Rouge otra película del 2001, de la que no pienso hablar. Más encima le ganó un musical, pues, culiado. Musical, la que más te carga. Odio los musicales, pero súper injusto que haya ganado Moulin Rouge de pedazo de película que salió. Porque onda, Moulin Rouge ahora. ¿Se acordará la gente de Moulin Rouge? Que Moulin Rouge ganó el 2001, de que ganó. ¿Se acordará alguien que antes cantaba una tal Cristina Aguilera? Veí como que Moulin Rouge pasó al peo, así como que ya nunca más hinchado con ella. En cambio, El Señor de los Anillos, más vigente todavía que nunca. Con la serie que va a sacar ahora el Amazon. Sí, para ti la mejor es La Comunidad. Para mí, sí, la mejor, sí, es El Retorno al Rey. Sí, siempre sentí que La Comunidad es como la película más película de las tres. Que tiene inicio, ya, que tiene mitad, que tiene un final y que te deja así como completito. Oye, yo aquí en mis manos tengo selladita la trilogía de Lord of the Rings. Hace una ASMR. Oh. Oye, aquí tengo la Lord of the Rings, la theatrical versión. Son las versiones del cine. Las tres me costaron como 10 lucas, weón. Así que dije, ya no me la compro. ¿Sí? No estoy ni ahí. Si es la versión del cine total, por 10 lucas, tener tres películas originales en Blu-ray. El problema es que las vea, pero son detalles, ¿no? Así que no, lo que estoy esperando es comprarme en la versión extendida. No, que eso, la versión extendida. Eso sí quiero tener de del Señor de los Anillos. Sí, yo quiero pegarme esa maratón de 12 horas. Maratón al tiro y quedar todo sudado pasado a Chester, así para la cara. Oye, hablando de maratón, un día voy a contar la maratón de, en el cine cuando fui a ver las tres Volver al Futuro. Y que me quedé dormido en alguna, porque estaba raja. O del abuelito que le contaba, el abuelito que le contaba toda la historia a la hija, a la nieta. Porque la nieta tenía como 5 años, no sabía leer, pues, weón, y todo era subtitulado. ¿Cómo una cabra, chica, 5 años? Tenía chato. Ya, pero ese es para otro capítulo. Lo voy a anotar, weón, para contar esas anécdotas de weas raras que hace uno por el cine. Sí, buenísima. El Señor del Anillo. Eran eventos para nosotros, weón. Es que íbamos a Rancagua. ¿Por qué esta no la estrenaron como un año nuevo? Sí, era como. Entonces justo nosotros tuvimos que hacer nuevo. Todo un sacrificio de partir de Rengo, que una ciudad que yo creo que te falta todavía para ser ciudad. Sí, como que estáis dándole mucho beneficio. Le estoy dando mucho. Rengo, un pueblucho, rumbo a Rancagua, una ciudad. Una ciudad. Ahora Rancagua, así como ciudad también. No, era una ciudad, pero con vaca. Una ciudad con vaca. Bueno. Exacto. Sí, los buenos tendrán mall, ya tienen mall, pero igual tienen vaca. Así que. Sí, de hecho, el cine en esos tiempos era una wea que quedaba como para un potrero gigante, así como camino a Machalí. Sí, bo, y que era un camino sin vereda, así. Era como el cemento y al pasto, al tiro al lado. Y teníamos que hacer, hacíamos fila ahí para comprar una entrada, para poder ver más encima. A esta llegamos tarde también. La verdad es que a la comunidad de ellos llegamos tarde y nos sentamos arriba, chocamos más encima, sí, con la escalera. Todo. Fue todo un show cuando yo fuimos a ver El Señor de los Anillos. Sí, pero me acuerdo que empezamos a ver desde el principio, porque me acuerdo que vimos. Sí, sí, pero nos reímos como nunca. Sí. Porque nos comportamos como niños de cuarto básico. Sí, ¿qué wea fue la que nos hizo reír? El ojo. El ojo. Esa weá del ojo, ya era un poco. Bueno, weón, es básico. Bueno, empezamos a reír. A un nivel que no podíamos parar, weón. Si no, será. Es horrible, de verdad, es horrible. Porque imagínate el cine, todo piola. Sí, todo, me imagino que super fan. Y ahí cagamos, tuvimos un buen rato riendo. Me acuerdo que esa vez andábamos con mi hermano, parece. Sí, parece que andábamos con tu hermano, andábamos con el Rocha, andábamos con el Yoji. Voy a preguntarle, hermano, si se acuerda de esa ida al cine hace 20 años ya. 20 años, weón. Oh, weón, tenía, que estamos viejos por la chucha. Tenía como 15. Ya, no quiero sacar cálculos matemáticos a esta hora. ¿Para qué sacar cálculos matemáticos? Oye, hoy se nació en el año 2000, la hacíamos todo. Ay, de oro. De oro, porque ahí no teníamos problemas para sacar los cálculos, pues, weón. Buena suerte tuvo. ¿Saben al tiro cuántos años tienen? Cosas saberse el año. Culiao con cuero. Oye, la otra, vamos a la siguiente. Ya. Sí. Día de entrenamiento, weón. Es que esa yo la vi. Sé que la vi en el cable. Es una película así de chorizo. De chorizo, día de entrenamiento con el Denzel Washington y el ¿cuánto se llama este weón? El Ethan Hawke. Aquí, en esta película la dirige Antoine Fuqua. Que. Creo que lo mejor que tiene es día de entrenamiento, porque lo tiene otras cositas que no me tincan mucho, parece. Yeah. Ah, no, tiene Shooter. Ya, bueno, Shooter me gusta. Eso, me gusta Shooter. Y aquí nos cuentan la historia de un policía, o sea, de un detective, que es el Desert Washington. Un policía que no es de los tipos muy limpios. Y nos cuentan también la historia del primer día de Ethan Hawke, que está como a cargo de este detective. Y entonces Ethan Hawke es un policía como muy novato. Y el nuevo compañero del Denzel Washington. Y el puta, el weón lo hace pasar pura. Lo hace cagar. Lo trata como un rookie todo el rato. ¿Está bien dicho rookie? Sí. Escucha como sí. un pollito, un weón nuevo. Es un pollito, digamos, de un pollo. Sí. Entonces el weón le enseña cómo funciona la weón en las calles. Un. Ir y venir de raperos, pues de Snoop Dogg, Dr. Dre, aparece otro buen más. Exhibit, se parecen cadete, bueno. Actual Tom Berenger también. No, sí tiene un buen reparto, pero entre esos dos personajes, aquí el que realmente se roba la película es Denzel Washington. Lo hace muy bien el weón. Como como un negro chorizo, como un weón que controla el barrio, que la lleva, toda la cuestión. No, de verdad, una película, una muy buena película, por la cual, bueno, Denzel Washington se llevó el Oscar a mejor actor. Sí, se llevó el Oscar a mejor actor. O sea, que caí un olvido el Denzel Washington, siendo que yo lo encuentro también súper bueno como tiene buenas papeles películas que hacía, sí. Te recomiendo, y les recomiendo que vean Día de Entrenamiento, de verdad no se van a arrepentir, porque la película es entretenida de principio a fin. No me acuerdo nada. Cuando me tiene, oye, la historia, y la banda sonora, yo en esos tiempos que me gusté, ese tiempo que andaba con mis pantalones anchos ahí, mostrando mi potito. Hey, Moulin Rouge. Ay, Moulin Rouge. hace vacilando ahí esos temazos. No, muy buenos temas. Steel Dream, Doctor Dream, medio tema. Ya, me voy a poner al día con esa. Así que ya. Día Entrenamiento es una buena película de acción. Un buen drama action. Mira, inventé un nuevo género. Toma, wea. Yo sigo. Oye, otra. Dale. Amelie. Dale. La. Oye, esa weá no podemos hacer eso tampoco. También estamos cayendo en el estereotipo. ¿Por qué? ¿Por qué no me bañé? ¿Por qué no me bañé? Me sigo tratando de poner acento francés. ¿De qué me acordé? De Pepe Le Pou. Y te fuimos funados de nuevo. Está funado Pepe Le Pou ahora. Sí, ahora se dieron cuenta que el weón era malo lo que hacía. Sí. Todos los weones te costó caleta para darse cuenta. Me caía mal ese weón, por eso no me lo siento tanto. Pero si él era el villano, pues si esa era la gracia de Pepe Le Pou. Pepe Le Pou siempre fue mostrado como villano, por eso no entiendo tanto el tema de mostrarlo como, o sea, de funarlo, si básicamente nació cancelado. Pero yo desde chico, de pendejo, yo ya cachaba que Pepe Le Pou era el malo y que la otra era la pobre y la víctima y que básicamente los monos te decían, puta, no hagáis esta weá, pues si esto está mal, fíjate. Era muy desagradable, Pepe. Sí. Por eso, no sé, encuentro que... Es que esos weones son desagradables. Es que esos weones son desagradables. Hay que decirlo. ¿Ah? Es que esos weones son desagradables. Sí. No, ya no digo hablando weá, pero después nos vamos a meter en un teto. Algún día nos van a sacar estas grabaciones, vaya, weón. No sé, encuentro que hay un inmoralismo fuerte últimamente, pero... Dicen que la weá tarde o temprano. Como... Dicen que tarde o temprano va a explotar. Sí, ojalá. Y se va a revertir la weá. Que... Y vamos a funar al funao. O sea, vamos a funar al que funa. Esa es la que sigue ahora. O sea, para mí está bien que se haga concientización de todas las weas malas. Pero de ahí a no tener en cuenta contextos o de. Menospreciar al que está viendo la weá, la inteligencia, porque uno tiene su conciencia de la weá. Sí, yo leí hace poco sobre el tema de Pepe Le Pou y decía el tipo que quien era lo más malo que había era eliminarlo, porque era como que no existiera. Y lo mejor era que estuviera ahí para que la gente viera que antes había ese tipo, hacían ese tipo de caricatura y no estaban bien. Sí. Esa es la weá, no, son actitudes que hay que ir cambiando y para poder cambiarla tenéis que tener conocimiento que estaban. Ya, pero sigamos con Amelie. Sigamos con Amelie. Amelie se trata de una película de un francés que es como un realismo mágico. Sí, un realismo mágico con muy bonita fotografía. Sí, es como casi una muy bonita moderna, música. Por decirlo de una manera. Sí. Del amor. Sí, es como que la Gaia vive en su mundo de nubes y como que te representan su obnubilación, no sé cómo decirlo, menos cuático. Te ayudaría, pero sí. Sabes que me estoy dando cuenta que Amelie es una película que debería repasar. Ya, pero debería, no, sabes que yo no la veo hace mucho, pero también, me acuerdo que me gustaba mucho el tema que básicamente esta película está dibujada por la imaginación de la protagonista. Y que es como una película de feel good en el sentido que si hacía el bien van a pasar cosas buenas. Básicamente esa es la película. Sí, no sé. Me gusta por eso. Por eso es una película que es simpática. Para tirar para arriba. Para tirar para arriba. Que es entretenida de ver, que no es tan común. Así que así es buena película. A mí me gusta. Oye. Esa de que últimamente como que se huevea harto de esta película de que las chiquillas Amelie, que eran todas como que quedaron pegadas con esa época. Pero bueno, yo como película encuentro la raja. Así que pegado con una película como esta y no con una película como Interestelar, mejor. Ya. ¿Cuánto se llama? Me gusta mucho la actuación de las chicas de Amelie. Que no me acuerdo el nombre, pero tiene que ser. Ya, no. Algo de Putain. Me gusta mucho. Putain, ¿verdad? Sí, algo así. Ya, sí. Avancemos porque o sea, es que nos vamos a ir rapidísimo. Sí, o sea, la siguiente película es Hannibal, dirigida por Grant Ridley Scott. Esta es la continuación del Silencio de los Inocentes. Aquí los hechos han pasado 10 años. 10 años de los hechos. Y 10 años de. 10 años, pasa que los cálculos de años de la anterior película también. Aquí lo que sí nos cambian a la Clarice Sterling. Sí. Aquí ya no es más. Jodie Foster. Gracias. Estaba aquí mismo dice. Ya no es más Jodie Foster, sino que ahora es Julianne Moore. Ella es la que hace de Clarice. Y en esta. Bueno, esta película está. Hannibal. Ya no está en Estados Unidos, sino que ahora está. En Europa el hombre por ahí anda dándose las de bueno, no trabaja lo que él maneja, que es el tema del arte en las Europas, pues no, ya está, no puede ir a Estados Unidos porque el weón es de los más buscados ahora por lo hecho acontecido en la anterior en el silencio de los corderos, como se llama en España. No, y bueno, y el weón era como curador de arte. Sí, bueno, esa era como su profesión. Y de vez en cuando se mandaba una hamburguesa a tu mano. Pero de vez en cuando la andaba como con el bajón. Era un anti-vegano. Así que. Lo que más llama la atención de todo es que es continuación de la Esencia Inocente, que ganó el Oscar, que por primera vez como que una película como de terror gana el Oscar. A mejor película que El Silencio de los Inocentes. Y más que nada eso es como el hito. Y que es la continuación. No es mejor que El Silencio de los Inocentes. Pero igual tiene escenas muy buenas. Tiene escenas muy buenas. Si le gusta la sangrecita. Tiene escenas muy buenas. Don Jani. Oh, sí. Y hay una escena que le incluye su cerebro. Ah, Ray Liotta ahí. Es buena. Esa escena es muy buena. Muy, muy buena. Sigamos en la lista. La siguiente es Juegos de Espía, o como siempre la conozco yo, que es Spy Game. Película. Uy, mira, no cachaba que. Por eso es tan buena esta película, pues, bueno, no me acordaba. La dirige en paz descanse Tony Scott, hermano de Ridley Scott. Ya, y protagonizada por Robert Redford y Brad Pitt. Esta película es puro Robert Redford, weón. Bueno. De verdad, esta película, yo como que siempre la miraba y decía, puta, hasta ese one de Brad Pitt, ese one de Brad Pitt, en una época en que uno no cachaba bien. Y un día me puse a verla. No sé por qué llegó a mí. O la vi en la tele. Ay, quedé loco con la weá, porque es. Aquí nos cuenta la historia del personaje de Robert Redford, el cual está en su último día de. O sea, es su día de jubilación. Justo el día en que se retira. Y a su pupilo, el más aventajado de todos, que es Brad Pitt, lo toman detenido. Entonces, en todo ese día, desde que parte en la mañana hasta que se retira en la tarde, el weón tiene que mover todo para poder liberar a Brad Pitt. Y pues, para que lo dejen libre. Y aquí el weón mueve todos, pero todos los contactos para que puedan liberar a Brad Pitt. Y esa weá es la raja. Es ver cómo el weón se mueve y en el fondo es ver cómo una persona es seca en lo que hace. Porque cuando tú te manejas en una pega, tú soy ya muy señor y así es lo que querí. Y esta weá era así. El weón, incluso con los weones como que siempre uno, en este caso tenía weones que eran como detractores de él y le tenían mala, el weón lograba, se los bypassaba igual, la hacía toda. De verdad, una película súper interesante, súper entretenida y si tiene el sello Tony Scott, es una película que te va a entretener. Me llama la atención eso de que sea justo el último día de jubilación antes de jubilarse, porque básicamente esta película es como el callo de última hora. Está encachado, sí, que en la mega, pero es que como, el gran como, callo. Ya el día viernes va a ir a salir de vacaciones y te llega el callo, y un callo grande que tenés que solucionar. Sí, pero aquí hay afecto, aquí hay afecto. Porque en este caso Brad Pitt es como su discípulo, pero es el discípulo mimado, ¿cachai? Como que igual realmente habían ciertas perezas y todo el tema, y al final, es que no puedo contar el final, porque si no, ahí nos retan después porque andamos spoileando las películas. Yo no me acuerdo de esta película. Sé que la vi en su momento en TV Cable, pero nunca más la volví a ver, así que no lo recuerdo. En ese tiempo había muchas películas en TV Cable, así que la mezclo todas. No, buena. O sea, es que de verdad, voy a ver si la encuentro. Voy a ver si está en Netflix, man, o en alguna. Voy a buscar al tiro en Letterboxd. O en Amazon, en alguna de esas, porque de verdad. Y esta es. Es de la Spy buena. Spy. De Game. La buena. No me sale. Oye, hay una película ya, muy pues vamos, rara. La no siguiente, película de animación. No. Película de animación que hizo un quiebre, siento yo, en el 2001 con las películas de animación, que es Trek. Trek llegó y dejó la pata. Porque era una película tanto para niños como para adultos. Y tenía muchos chistes adultos y tenía mucho humor para niños. Sí. Entonces combinaba como las dos cosas y salía esta mezcla que de verdad es muy buena. La Trek 1 es muy buena. ¿Qué? No, ¿qué decir? ¿Qué no? Ah, ya. Tiene muy buenos personajes, pero tiene el personaje. Tiene el personaje el burro, que puta, es que el burro él la lleva, weón. Qué weón más simpático. Bueno, va a hablar el weón, pero sí. simpático. Es simpático de lejos. Sí, no, cuando se ponen dos patas hay que empezar a correrse. No están dos patas, hay que echar a correrse. Hoy Spy Game, pues, todo esto está en Amazon. Ah, ya. Sí, puta weón, si la vi, bueno, ya, no sé, si me acuerdo, si la vi, ya. O sea, es que este fin de semana puede ser el momento de ver Spy Game. Ya, oye, Trek. ¿Qué es lo otro que? Bueno, me gustan los personajes, me gusta que se rían de los cuentos. De toda la historia de Pinocho, de Blancanieves, de todos los personajes. Además, no recuerdo otra película de mono así que haya usado músicas. ¿Cómo música? Como música más actual dentro de una película de mono. Ya, sí. Sí, aunque igual canta. Igual tiene canciones cantadas tipo Disney. Sí, no, pero también las parodias. Con Somebody, ya, pues, ese tipo de canciones como que no la usan normalmente. Ah, no, yo hablaba de la canción que canta la Fiona. O sea, en otras películas de monos, sino que las otras películas de monos generalmente tenían sus canciones. Sí. Es que aquí hay una parte en la que canta Fiona. Y Fiona sí canta su canción. Pero sí, también es una parodia a las películas Disney. Sí. Sí, está al final esto es como... Es una parodia. Eso es como decirle, mira Disney culiao, nosotros nos vamos a burlar de ti y nos va a ir mejor que a ti, toma culiao. Y le funcionó. También le funcionó. Que tiene su franquicia, incluso están pensando en un reboot ahora. Debería, por sí, deberían. Yo creo que ya no sigan la historia, sino que hagan algo nuevo. Es que igual la 2 de Shrek es buena también. Entretenida. Sí, la 2 es buena. No es mejor que la 1, pero. No es mejor que la 1, pero yo encuentro que gran parte de que funcione la 2 y la 1 son los personajes. Y los personajes son todos entre ellos. Se hicieron muy buena caracterización de cada mono. Muy, las personalidades son entretenidas de ver, pues, y esa es la wea que. Sí, y aparte. Que gana ahí como franquicia. Lo más interesante es que esta weá vino para romper estereotipos. Sí. Generar uno y romper otro. Y el hecho de que podéis ser un buen feo de hondo y te puede ir bien en la vida. Aguántelo, taco, conchita. Oh, loco. Hoy día, este va a ser el peor capítulo. Vamos a tener denuncias de toda esta etnia, raza. Tribus, todo. Oh, weón, bueno, para hacer cagar. Oh, me salió del alma la weá, loco. Ya, oye, otra película es Monstruos S.A. o Monster Inc., como se conoció acá en Latinoamérica. También película. Sí, a mí me gusta. Bonita todo. De animación, bonita historia. También otra película que también trata como esa historia de que uno puede cambiar. Y podía hacer las cosas mejor en la vida. Qué bonito, sí. Mensaje. Oye, ya no, o sea, es que Así que aguanten los otaku, vamos. No, bonita animación. Aquí Pixar también se las manda de nuevo, man. Sí, este es como de la época de oro, encuentro yo, de Pixar. Porque sí, aquí están sacando películas tras películas que eran buenas. Sí. Después sí, se pegan sus ranazos con Cars 2. Ya, no, sí, demás. Pero antes de eso tenían, venía puro win. Puro win to win. Pero es que no tenían mucho hasta este momento. No, pues, hasta ese momento tenían Toy Story la 1, la 2, Bicho, Monster Inc. ¿Y Monster Inc? No recuerdo si hay otra más entre medio. No, por eso hay otra más también de... Estoy analizando en estos momentos, estamos revisando nuestras fuentes. Y nuestras fuentes dicen que anexo películas Pixar. Ya. Y no, tenía Monster Inc. De ahí viene Buscando a Nemo. De ahí viene Lo Increíble. De ahí viene Cars. Pero Cars es buena, weón. Cars uno entiende, ¿sí? Sí, es Cars. Bueno. De ahí viene Ratatouille, Willy. Willy. ¿De quién es la casa? ¿Qué se hace, Willy? Viene Wally, Up, Toy Story, Cars 2. Ahí a la 2, sí, la 2 se pegan un ranazo. Brave, que a mí Brave tampoco me gusta. Monster University, que podía ser un OVA y no una película. Pero es buena Monster University. A mí me entretuvo. Entretiene, pero no siento que esté. No, siento que está. Es como inferior. No siento que. No debería pertenecer a. Como al grupo de películas Pixar. Siento yo. No sé. Yo lo encuentro entrete. Pero de ahí a que sea así. De ahí viene Inside Out. Que ahí ya se pegan. Ahí ya de nuevo, como que los buenos vuelven a estar bien en alto. Después viene El Buen Dinosaurio. ¿Ah? Sí, lo nombré. Antes de Willy, de Wally. Ah, ya. De ahí viene ya El Buen Dinosaurio, que ahí nomás. No la he visto. O sea, es que no también la encuentro baja. Buscando a Dory. Que sabes que de Buscando a Dory la vi hace poco y no me acuerdo nada. Car 3. Y de ahí se pega. Hay Coco. Coco ya le ponen bueno. Los Increíbles 2, que es la única película que me falta ver de Pixar. ¿En serio? ¿Sí? Yeah. ¿Por qué me decís en serio? Porque pensé que ya la habéis visto. No, lo único que me falta a mí es Lo Increíble 2. Todas las demás las he visto porque una vez me propuse ver todas las películas que me faltaba ver de esas weas que hago de repente. ¿Sí? Y me puse así a ver películas y empecé a ver todas las que me faltaban. Que no eran tantas tampoco, pero tampoco eran como unas 7, 8 que me faltaban ver. O algunas que había visto, porque por ejemplo me pasaba con Buscando a Nemo, que yeah, conocía el final. Conocía como la mitad, pero nunca la había visto desde el principio. Yo esa la vi completa y fueron llenando películas. Oye, ya, sigamos. Así que recomendamos mucho ver Monster Inc., que fue una bonita película. Y sí, ponele bueno. También fue un gran año. Sé que fue un gran año para la animación. Sí. Fue un gran año la animación porque la otra gran película es El Viaje de Chihiro. El Viaje de Chihiro es una de las grandes de Ghibli. Y aparte, tuvo hartos como discusión porque ganó, si no me equivoco, El Oso de Berlín. Lo ganó junto a otra película y como que la miraba muy despectivamente por ser una película de monos. Oh, no tenía así. Por ende, lo más probable es que El Viaje de Chihiro, esa gente que la criticaba, nunca la vio. Porque El Viaje de Chihiro nos cuenta esta historia de esta familia que se va de viaje. Y la familia, por el papá y la mamá, por no seguir las reglas. Y parece que el hermano también. Pues la vi hace tiempo, ya no me acuerdo. No. Papá y mamá. Papá y mamá, ya, por no seguir las reglas, se convierten en cerditos. Y la hija, en el fondo, tiene que ayudarlo a que vuelvan a ser humanos. Y ahí yo siento que es una historia súper profunda el tema de de que, en el fondo, perder a tus papás, el estar solo, el tener que... Porque aparte parece que... ¿Tú la viste hace poco? Sí. Y ahí ella tenía... ¿No se llevaba bien con los papás? Es que estaba medio enojada porque se iba para otra ciudad, po. Estaba perdiendo todo el contacto con todos sus amigos. Tú, porque yo estoy hablando es que netamente... Es que no, yo no quiero hablar tanto de esto. Yo creo que deberíamos de verdad tener un especial de... Ah, verdad, ya. Y ahí empezar a explayarnos más. Pero el giro es de las que más me gusta de Ghibli. Es que es potente, yo cuando la vi, lo sentí, el mensaje me A mí no solo por super... el tema del mensaje, sino que también por todo el tema de construcción de mundo. No sé por qué suena pretenciosa la wea quizás, pero me gusta mucho el cómo está, cómo cada wea que existe en esta película tiene como su trasfondo. Que hay mucho de cultura asiática aquí. Por eso, yo es una de las que más me gusta. Oye, para. Que quieren ver. Oye, estoy. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué wea? Ah, ya. No estaba viendo, no. Es que el viaje Chihiro se estrenó en Japón en 2001. Ah, ya. Pero en algunos países se estrenó el 2003. A nosotros se nos estrenó el 2003. Sí, pero es que acá siempre llegan tarde las weas de. Y en China se estrenó el 2019. Para el hoyo de China. Por eso, ya cacharon lo que les pasó a los weoncitos, pueden llegar tan tarde el viaje Chihiro. Ganó el Oscar el 2003. Sí, sé que ganó el Oscar. El Oscar del 2003 ganó. Y también ganó a Istanbul en el Festival Internacional de Cine Berlín del 2002. Ganó el Oso de Oro. Y aparte, esta fue como la que se mantuvo en la película más vista allá en Japón, como por muchos años. Sí, hasta que la desterró hace muy poco tiempo Kimetsu no Yaiba. No, pero antes creo que la había desterrado el Your Name. Ah, puede ser. Decía, no, o sea, es que. No, yo leí hace poco. Estaba viendo un youtuber. ¿Ya? Wow, lo vi en YouTube. No, estaba viendo un youtuber y estaban comentando que estaba la pelea y que. De ahí, como que empezaron a contar todo el tema de cuánto realmente era lo que había hecho el viaje Chihiro. Yeah. Y el viaje Chihiro era el primero. Y el después parece que venía Your Name. Ah, yeah. Y al final, ahora la desterró Demon Slayer o Kimetsu no Yaiba. Pero creo que lo más horrible de toda esta cuestión es que fueron a preguntarle a Miyazaki, así sí. Como que el guan estaba sacando la basura y me dijo, oiga, ¿qué piensa usted? La weá, pues mira, periodismo de. Esa weá es periodismo de mierda, siento yo. Perdonen si me está escuchando algún periodista. Ya otros más que nos van a demandar. No, yo creo que van a estar de acuerdo, ¿cómo vaya a pero a es que ¿para qué vaya a ir a preguntarle una weá que es innecesaria? Porque otra weá sería quizá ir a preguntarle, ¿va a volver? O alguna. ¿Qué nos recomienda? ¿Está viendo algo? No. Oye, ¿qué le parece que otra película les gane en taquilla? Cuando Viaje Chihiro estuvo en el de 2001, po, weón. Y aparte que si tú cacháis un poquito al Miyazaki, tú cacháis que ese gallo no le interesa si está ganando la película otra a su película. A él le interesa contar su historia a su manera. Y ese es como su. Exacto. Así que Viaje Chihiro. Oye, sí, ahí dale tú, nos vamos a ir más rápido todavía. Ya, más rápido, porque yo voy con Donnie Darko, que también se estrenó en 2001, también es una película que me gusta harto a mí y que me gusta más de lo que el director quería que le gustara, parece, porque después hizo una versión nueva y fue como el hoyo. Sigo con otra, al tiro, ¿sí? Vale. Dale. Ya, también se estrenó Zoolander. Ah, oh, sí, Zoolander me gusta. A mí no. Salvo una, esa escena culiada de. No, me reí caleta. Encontré que yo, porque la vi hace muy poco tiempo. O sea, ¿ya? La vi hace como uno o dos años. No, dos o tres años mejor. Ahí sí. Y la vi porque siempre dije, ah, esta película, no me tinca. Y como leí tan buenos comentarios como que era una buena película, que era chistosa. Y la vi, pues, todo. Y la encontré, me reí caleta. Y dije, puta, que la cagué. Tenía que haberla visto en el 2001, 2002. Es que yo la vi en esos años y no me reí, po. Me aburrió. Eras muy joven. Quizás, de verdad, pero es que el weón de Ben Stiller, su presencia en pantalla no me gusta, me cae mal. Es que en esa película siento que andas bien por el hecho de que es una crítica a todo este mundo de la moda, bro. Y es súper exagerado el weón, porque hay weones que son así. No sé, así que eso, es que también un mundo que me es muy lejano a mí. No, sí, a mí también, pues, pero. Pero lo encontré igual divertido, la wea. Ya, avancemos. La ya. Otra. Esta Corazón sí de Caballero. Corazón de Caballero. ¿Ah? Me gusta. Sí, me gusta con tengo Paz Descanse. De sí, este año el la voy guasón. A ver de nuevo en honor a que está en aniversario. Es entretenida, es una película. O sea, es que Es una película larga, 2 horas y un poquito. Encuentro que es larga, pero no se siente ni una. No se larga. Siente, no se siente tan larga. Eso dijo mi abuela. Perdón, abuelita, menos mal estoy muerta. Puta, los weones por la chucha. Ahora encima nos van a penar. Puta la wea por la chucha. Juan y Soler. Pero sí, ¿cómo? Es una película que tiene, está ambientada en la época medieval, pero está como adornada con modernidades, así como tanto la estética música, como la música. Música. Por eso es muy entretenida de ver, muy bonita de ver y muy dinámica de ver. Es como un RPG visto en película, es una historia de aventura que cada vez se va uniendo más personajes a la party y van avanzando hacia el final. Sí, entretenida. Sí. Es demasiado, demasiado entretenida. Y aquí se vienen dos que vienen desde el sudeste asiático, voy a decir, desde el sol naciente. ¿Cómo? La siguiente. Desde el oriente. Sí, dos películas, una coreana y la otra es china. Vamos a partir con la coreana, que es para mí una de mis películas románticas, comedia favorita, que es My Sassy Girl. De verdad, sí, es que... una película que habla de lo que es realmente el hacer por el otro, por el amor que tiene a la otra persona, el hacer ridiculece o someterte a abuso, el abuso que tenía de otro, pero solo porque el tipo la amaba mucho a la chica, y también después, a medida que avanza la película, va entendiendo por qué ella es así también. Sí. Yo encuentro que la verdad, eso sí, al menos la weá que me pasó a mí con esta, es que yo la encontré súper incómoda al principio. Porque encuentro que es básicamente una relación de secuestro emocional. Sí, sí. Es un abuso y que el otro weón no es como que la quiera, sino que el weón está sometido a lo que ella dicte. Y por eso yo la encontré súper incómoda de ver al principio. Pero cuando la película va avanzando, tiene unos giros, se vuelve ya más tierna, tiene otro giro y por eso me gusta. Porque la película evoluciona todo el rato, se va cambiando de género todo el rato y llega hasta un punto final que uno no se esperaba. Sí, no, a mí me mató. Mató porque yo, eso, como decís tú, hay cosas que no se esperan y esas cosas que no se esperan a mí al final me destruyeron mi corazoncito y la amé y la amo mucho. Hay un remake estadounidense, por favor. Aléjense, a la concha de su madre ese remake. No se acerquen por nada del mundo. Ese remake es peligro, es peligro. Ya, la otra película, la última del año 2001. Shaolin Soccer. Oh, weón. Todo lo que queríamos supercampeones, ver. Supercampeones. Ay, no, weón, qué loco. Yo de verdad que. Es que, ¿sabéis que los efectos están muy bien hechos? Y para hacer una película que no es estadounidense. Los efectos especiales están muy bien hechos, es muy entretenida, es humor, es chiste, es chiste, pero es parodia, pero parodia entrete con este equipo de fútbol que de weones, pero que son máquinas versus estos weones que fuman, que encima les pegan con unas llaves, que les pegan con llaves inglesas, weón, la mía caga, el weón que le tiene la cabeza dura. No, es ver Barrabases en el cine. Sí, no sé, Barrabeno, sí. Otra wea funable. Es ver los supercampeones. Yo creo que es la gran película así al estilo supercampeones, con efectos, con tiro con fuego, con el tiro así del tigre. No, es todo lo que esperáis de tu idea de ver los supercampeones en live action. Y es como una de las pocas comedias de deporte que son buenas. Así tratando de pensar a la primera, deportes de comedia, no me acuerdo de ninguna, salvo. Sí, Happy me acuerdo Gilmore. Unas de fútbol, me acuerdo una de Adam Sandler. ¿Ah? Me acuerdo una de Adam Sandler que juega en fútbol americano en la cárcel. Ya, esa no me acuerdo nada de esa película. Me acuerdo más la de Adam Sandler de golf. Me acuerdo una de que hicieron estos weones de lo de South Park, que es como básquetbol, basketball. ¡Ah, se espiona esa weá! Sí, me encuentro buena. Por eso la estaba mencionando entre las películas que recuerdo de deporte comedia. Está esa. Y Shaolin Soccer, que le gana toda esa otra. Sí, es buena la weá. Ya, vámonos con el último añito, que ya nos va. Ya, estamos aquí es ya, cuando el carnet cae a lo más profundo. Uy, estamos a 10 minutos. ¿En ese año fue? Sí, 30 años. Tenía 6 años. Yo tenía 5. Tenía 6 años en esa. ¿Siete del 86? Sí. Oh, mira. Sí, entré bien cabro chico al colegio. Vaya a morir después que yo. Ya, vámonos con la primera peliculaza. Para mí, una de las mejores de la saga es Chucky 2, el muñeco diabólico 2. Ya hablamos de muñeco diabólico en el especial de Halloween, así que no voy a decir nada más que es una gran película de terror. Luego, también cumplió 10 años, 30 años, es El silencio de los inocentes. Mira, esta película en que vemos por primera vez a Hannibal Lecter probar hamburguesas de McDonald's. O mejor dicho, probar a los que hacen las hamburguesas de McDonald's. Y aquí, a veces son como estas películas que se corre un poco el error, igual que en Martes 13, en la que uno piensa que el asesino de la 1 es Jason, y no, Jason aparece recién en la 2 asesinando personas, no en la 1. Sí, toda la razón. Y aquí, en Los silencios de los inocentes, el protagonista o el asesino no es Hannibal Lecter. Hannibal Lecter es un asesor de Clarice Starling. Sí, Clarice Starling. Clarice Starling, la asesora para ir en foco, develando la mente de. El otro asesino en serie que todavía no pueden descubrir. Exacto, del otro asesino en serie que. Antes que de que está... vuelva a matar. Y aparte está una continuación de otra película también de. De Hannibal. Que es. No me acuerdo. Ya, sí. Otra película más que estaba antes. Oye. Siguiente película, que para mí, puta, es de verdad que esta weá es demasiado buena. O sea, como... Yo sé que no la vi. Deberís verla, weón. De verdad que ahí sí que yo no... Esa sí que no... Este creo que... Bien. Que tenéis que verla, que es Cabo de Miedo. Cape Fear. Que, aparte, es un remake de la Cabo de Miedo del año 57, parece, si no me equivoco. No, del 62. Porque tiene caleta de remake. Sí, es un remake del film... del 62, que también se llama Cabo de Miedo. Esta película dirigida por Martin Scorsese, el crack Martin Scorsese, y está protagonizada por Robert De Niro y Nick Nolte. ¿Y está la Jessica Lange también? ¿Quién? Jessica Lange, bueno, sí, guapísima Jessica Lange. En esta película está la Juliette Lewis también, está súper jovencita. Aquí tenemos al Nick Nolte, que él es abogado, y tenemos al personaje del Robert De Niro, que fue un antiguo cliente de Nick Nolte, y en el fondo, en vez de ayudarlo por un caso de violación y golpear brutalmente a una joven, el weón como que, en vez de ayudarlo, como que se lo caga y lo mete en preso, y luego de eso el weón al tiempo sale y lo empieza a amenazar, y todo el rato es eso el tema, es una constante acoso al weón, así de distintas, le matan, no sé, el perro, por ejemplo, le rayan el auto, cosas así van pasando. O sea, es que de verdad es una película súper como tensa todo el rato, es pura tensión de lo que vaya a pasar. Es un thriller psicológico, te tiene todo el rato así muy mal y muy como agarrado a la silla, porque qué va a pasar. De verdad, las actuaciones aquí, sobre todo de Robert De Niro como un buen loco, lo hace súper bien, de verdad. Cabo de Miedo, una película que recomiendo, así tiene el sello Freak and Freaky. Una mierda, pero un sello. Una mierda el sello, la película no, la película tienen que verla. Oye, una mierda de premio que puede ganar una película. Exacto. La otra que coloqué acá yo fue El último Boy Scout. La recuerdo harto esa película. Yo me acuerdo que mi tío hablaba, como que mi tío la había arrendado, como que escuchaba harto hablar del último Boy Scout. Una película protagonizada por Bruce Willis y un Wyatt. Está lo mismo, los Wyatt son todos iguales. No, Damon Wyatt, el hermano de los grandes de los Wyatt. Y otra película más dirigida por Tony Scott, un grande. Si dice Tony Scott, esta película tiene acción, pero a mares. Una película que tiene harta acción, donde aquí tenemos a Bruce Willis, un policía, y andan, no me acuerdo a quién andan buscando, y el otro, el Damon Wayans, es como un deportista como retirado, una cosa así, y ahí lo tiene que ayudar, una cosa así, ¿verdad? Sí, no me acuerdo bien. Tengo que verla, porque la vi hace muchos años. Esta sí que yo creo que la vi como en los 90 y no la he vuelto a ver. No, yo no la he visto. Pero es una película de acción entretenida. Yo me acuerdo que era muy entretenida el último Boy Scout. Además que me gustaba el nombre porque yo pensaba que era como un cabro chico. Sí. Esa película que uno era una de las huevas. Uno como que relaciona Boy Scout con los pendejos, sí, y jugando a la ronda. Yo decía el último Boy Scout. Y llevando un palo culiado con un cacho. Sí, pues, sí, el último Boy Scout. O sea, era un hueón así que esté. El último hueón que quedó solo ahí. La hueá triste. La hueá triste, sí. Haciendo nudo. Prendiendo una fogata, culia. Exacto. Para poner su pedazo de marshmallow. Sí. Ya. Oye, la otra película se llama. Esta hueá se llama. Le llaman Body. Pedazo de película Le llaman Body. Para mí, una película que pasaban dando en el canal 13. Se llama Body, Le llaman Body. Bueno, es el nombre español. El nombre en Latinoamérica es Punto de Quiebre. El nombre en inglés es Point Break. De verdad. Es otra gran película dirigida por Kathy Bigelow, la ex esposa de James Cameron. También ella ganó un Oscar. Ella, esta chica, ganó un Oscar. Pero esta película tiene como protagonista a Ken Rip, que es un detective del FBI. Y al paz descanse. Y al paz descanse, Patrick Swayze, quien es el chico malo. Y aquí Kevin Smith. Ken Rip tiene que infiltrarse en un grupo de surfistas, los cuales se cree son los ya conocidos como los maleantes, los expresidentes, porque roban bancos con las caras de los presidentes, de Ronald Reagan, Richard Nixon, Johnson y Carter. Y este buen tiene que meterse en toda esa onda de estos surfistas que siguen como toda esa onda de los deportes extremos. Es una película de acción, pero de principio a fin, es muy entretenida. Yo me acuerdo que me gustaba mucho ver esta película en los 90, en los 2000 y todavía. ¿Verdad? Es que yo sacó un remake en 2015. Y eso que ha estado muchas veces en la tele. Sí, la daban mucho. Sí. En el 13 la daban mucho. Y es que es muy entretenida, de verdad. Yo la recomiendo mucho porque es buena, porque te va a entretener y porque me lo vaya a agradecer, perrito. Me lo agradece. Yo sé que me lo vaya a agradecer. Sí, ya dale tú. Ya, la próxima es una que yo nunca he visto a ver desde que la vi en el cine en esos años. Cállate. ¿La viste en el cine? La fui a ver al cine. Yo veía muchas películas en el cine en esos años porque aquí me iban a dejar. Viendo. Creo que ya conté, ¿sabes? Esa cosa. Pero ya. Esta es La Bella y la Bestia. Bueno, y eso, la Bella y la Bestia. ¿Qué más puedo decir de La Bella y la Bestia si no la he visto hace el 90? Qué una buena historia de amor. Ya, sí, pero yo me acuerdo más que nada de las cosas de las tacitas y de las tacitas, sí, pero el tacito y todas esas cosas que hablan. No, lo otro que me gusta mucho de La Bella y la Bestia es la animación. Sí, para esa época, ahora ya no, pero para esa época era. Sí, y de hecho, cuando sale de repente así como comercial y cosas, imágenes, como que es bonita de ver y los diseños que son entretenidos, de visualmente atractivos. Pero no tengo ningún recuerdo de la historia, salvo que había una rosa culiada que seguía muriendo la rosa, así que un weón seguía muriendo, pero. Sí. Por eso, tengo que verla de nuevo. Es una de las que voy a aprovechar de ver este año por lo mismo, porque se cumplen 30 años. Éjale, dale, vamos, la siguiente. Próxima, Los Locos Adams. Los Locos Adams también la vi caleta vez en TV, o sea, en la tele ahí. Mamushka. Es súper entretenido. Mamushka. Me gusta esta película porque es como muy coral. Como que hay muchos personajes y todos los personajes son entretenidos y todos los personajes tienen su momento. Sí, aunque mi favorito es Raúl Julia. Lo hace súper bien. No, más que Raúl Julia, encuentro que es la pareja. Raúl Julia con la Morticia. Angélica Houston, la Morticia. Sí, encuentro que la dinámica entre esos dos buenos es muy entretenida. Oye, ¿verdad que aquí actúa el Christopher Lloyd, pues? Sí, pues él era el tío Lucas. ¿Verdad? Christopher Lloyd. Me da risa cuando salía una. Salió como una vez en internet como un guión falso, pero que daba mucha risa porque mucha gente, incluyo, me incluyo la verdad, pensó de que era real, que decía como ya, página 1 del guión, Raúl Julia se ve que quiere hacer el amor con, o sea, con la Morticia, se le ven los ojos, quieren culiar, pero no lo hacen, no puedes decir que quieren culiar, pero explícitamente lo están, se están mirando así, y como que el guión decía mucho eso en la primera página. Y por eso como que mucha gente creyó que era verdad. Y de ahí no dijeron que era un guión falso. No, wea. Pero esa dinámica se ve. Bueno, también decir que Los Locos Adams está basada en la serie, ¿sí? 64. Eso es lo que está basada esta película. Y les quedó. Pero a su vez, creo que la serie de los de la antigua ya estaba basada en otra cosa, po. Es que nos vamos a ir para acá y vamos a ver. Está basada en la película de 1991. Un loop temporal. Sí. Tenía una otra serie que era el The Monster. En esos tiempos peleaba los locos Adam con The Monster, que creo que también la daban en el cable, sí, en la televisión abierta de nosotros, no me acuerdo en qué canal la daban, era en blanco y negro, parece que también la daban en el 13. Yeah. Así que eso. Tiene aquí segunda parte. ¿Veis? La serie de los locos Adam del 64 está basada en unas caricaturas que están en el diario. Mira, eso sí que no la cachaba. Sí. Oye, y tiene segunda parte. Sí, y la segunda parte, eso. Yo encuentro que es tan buena como la 1, incluso quizás mejor. Sí, una segunda parte de los 93. Iba a haber una cuarta, pero se murió Raúl Llore. Una tercera. O sea, perdón, una tercera, disculpa. Sí. Bien, disculpa. Ya, la otra, ¿qué es más sigue? La Academia de Pilotos. Puta, de aquí, Loca Academia no de Pilotos. No recuerdo mucho de la película, salvo la escena de que el güey ya está como en Vietnam, matando vietnamitas, y lanza un pollo como una flecha. Es buena esa wea. Sí. Es buena. Mira, las películas que parodia, la Hot Shot, que se llama así en inglés, es Top Gun, Superman, la película, Rocky bailando con lobos, o Danza con Lobos, 9 semanas y media, Lo que el viento se llevó, Rocky 2. Poca. Esta... Pocas pa... Yo creo que deben ser más. Pero sí, yo también creo que deben ser más parodias. Aquí está, bueno, actúa Charlie Sheen. Es como las drogas. Quizá en ese momento cayó. Yo creo que ya estaba con la droga ya. Aquí él es Topper, po. Topper Harley. Topper. Le hacía acuerdo que la mina le. Topper. Me acuerdo que igual le cocinaban un huevo en la guata a la mina. ¿Verdad? Esa weá. Era como la escena hot. Es que esa weá era mucho. No. La tiene que haber pasado bien, eso weá, haciendo ese guión. Sí, no, y pasado bien tratando de actuar la weá. ¿Cuántas escenas habrás tenido que repetir por lo ridículo que era? De todo caso. Sí. Esta yo encuentro aquí, que igual bebió caleta de lo que eran las películas de Leslie Nielsen. Yo creo que sí. Aparece Leslie Nielsen, parece que en esta, no estoy seguro, voy a buscar porque yo me acuerdo, o si no es esta, en la segunda parte, porque esta tiene dos partes, tiene una Hot Shot 2 y ahí parece que aparece el, en una de estas yo me acuerdo que aparece Leslie Nielsen. Ya. Yeah. Pero sí, Les Nielsen para mí era mi ídolo. Les Nielsen, el que aparece es Mr. Bean. Ah, ya. Yeah. Aparece Mr. Bean en una. En una de estas. Parece que es la segunda. Parece que es la segunda. No sé, yo me acuerdo más de la primera que era en Vietnam. Esa es como la única que tengo recuerdo. Y recuerdo, vago. Y la última. La más importante del 91, creo yo. Sí, yo creo que la que marcó. Batió todos los récords de taquilla. Esa batió todos los récords de taquilla. No, en platita. Dejó la cagada en cuanto a lo que es cine de acción. Sí. Hasta el día de hoy. Que es Terminator 2, el juicio final. Ta ta ta ta ta. Ta ta ta ta ta. Ya guagua. Na na ta ta ta ta. Oye, qué buena esta película, mira. Sí, Schwarzenegger se manda su mejor actuación de nada. De robot. De robot. No, sí, esta película es súper entretenida, súper buena, es acción de principio a fin, te muestran historias que no tenéis para qué andar pensando tanto en explicarlas, sino que la weá es. Toma es eso, que... no la coche tu madre. Oye, yo creo que James Cameron lo entendió todo. Se tapó un ojo y lo entendió todo. Oye, no, sí, el weón llevó a otro nivel. Tiene la gracia también de que venía de una película que ya era buena, la 1. Sí. Y que la superó y esa weá es que la llevó a otro nivel. Películas de esos años. nos mostró un futuro. Esa es la weá, el weón nos mostró cómo podía ser. El weón me gusta porque cuando parte el video lo muestra cómo es el futuro. Y el futuro, no hay esperanza. La weá está, todos los cráneos en el suelo, los robots, esa parte. Es el principio de la 1, po, ¿no? Yo estoy casi seguro que es el principio de la 1. ¿Y en la 2? También. Sí, en la 2. Puta, nada. Ya me dijiste esa weá, me cagaste. Yo siempre la pensé como en la 2, weón. Ahora ya tenés que ir a ver Terminator 2. Para poder salir de la duda. Sí, sé que también voy a tener que ver la 1 y la 2. Porque las quiero ver también. Lo otro también que marcó fue el tema de los efectos especiales. Sí, eso yo encuentro que es lo principal. Marcó, porque aquí marcó. Ya empezó a demostrar que los efectos especiales en películas de acción con alto presupuesto pueden dejar la cagada. Y que hasta el día de hoy encuentro que los efectos especiales se mantienen, ¿no? Que ese es el nivel de... De terminar todo, salvo el efecto de agua del weón. Sí, del pero no, igual. Y pero el resto otro... de efectos, la wea de las persecuciones, los animatrónicos que usan son todas las raja. Yo creo que el otro tema también es que marcó tanto esta película que ninguna secuela ha podido generar el mismo efecto que Terminator 2. Es que también hay una wea que encuentro que las otras películas han intentado, que es como darle más comedia por alguna razón, y esta película no es como tan comedia, esta película es más ciencia ficción acción. Sí, le da poco espacio a la comedia más se da por un tema de relación entre los personajes y el carisma que tienen entre ellos, pero la película es como todo el rato acción, acción, acción, y que la weá te dicen que esto es un apocalipsis que se viene y que no podéis parar porque si no se acaba el mundo. Otra película feminista. Es que Sarah es Connor, raro, aquí. Es raro, pero los 80 y 90 en su inicio eran muy... tenían personajes femeninos súper fuertes. Y sí, algo pasó entre terrible. Los 90, 2000, 2010 que se desaparecieron. Aguante la Teniente Ripley. Es que por eso, no, eso voy con tanto Alien como Terminator 2 o las de terror como Freddy Krueger o las de Michael Myers. Son puras películas que tenían personajes femeninos súper fuertes y que de a poco se fueron volviendo como ya ahora es el icono sexual solamente. Como no, que estaba para adornar. Impresionante a la Linda Hamilton como era Sarah Connor en la película, en la Terminator 1, y Sarah Connor en la Terminator 2, toda marcada, weón. Estaba impresionante. Pues sí, lo medio regio. La galla. Sí. Muchachos, si te deja. 30 años ya de Terminator 2, weón. No, la voy a ver de nuevo. La voy a ver. Solo pido que, si es que todavía me quedan 30 años más, saquen una Terminator buena, conche tu madre. Una. Igual, yo encuentro de todas, de todas las secuelas que han salido, la que más me gusta es la 3. Siento que todavía tiene cosas que son salvables, pero de ahí para adelante, ninguna. Es que yo encuentro que el problema de las nuevas Terminators es que tratan de ser como las Terminator antiguas. Tienen una wea así como de, ya, hay que mostrar al Schwarzenegger. Es que es el tema. Sí, tenés razón. Yo creo que primero tienen que desligarse de Schwarzenegger. Segundo, tienen que desligarse de una línea temporal. Corten las líneas temporales porque cada vez dejan más la cagada en la línea temporal. Ya no entendís cómo, chucha. Pero yo encuentro entretenido eso. Yo encuentro que de eso deberían agarrarse para hacer una nueva. Así como, ¿qué pasa? ¿Para unir todo eso? ¿Ah? Es que, ¿para unir todo eso? Porque siempre van dejando como... un universo van distinto. Sí, van dejando un cagazo. Porque, por ejemplo, la Génesis había una explicación muy mala de era una explicación muy mala de que había un Terminator que estaba siempre como cuidando a Sarah Connor. Deberíamos hacer un especial de Terminator también. Puta, no. Sí, o sea, podríamos hacer un especial de Terminator, pero es que hay que verla. Sí. Y ese es el problema, que ya no son tres películas, dos películas. Yo me imagino, hagamos el especial de Terminator en el 91. Espectacular, veis la del 84 y del 91. Ahora tenemos que ver la Terminator del 84, la Terminator 2, 3, Terminator Salvación, Terminator Genesis y Dark Fate. 6 películas, weón. Y 3 de ellas que son bien malitas. Sí. Sí, por lo menos a mí. Sí, Salvation es la peor. Ahí diría que es Genesis, Dark Fate, la 3, la 1, la 2. Sí, comparto. Ese es mi ranking. La he visto toda, en todo caso, yo la he visto toda. Yo comparto el orden, pero no he visto la última. Todavía no la veo. Ya. Pero eso, yo encuentro que están muy todavía pegados con la weá de la 1, del Schwarzenegger, y él se supone que era un modelo de tipo y que después se volvió eso. Deberían, sí, pues ya a esta altura deberían crear el weón ya no puede estar más otra obsoleto. Línea temporal o otra historia, ya. Es como se trataron de atrever en la Génesis. Sí, pero es que ahí yo creo que tiene que ser alguien que tome esta weá con amor. Sí. Y que esa es la weá. Una weá, yo creo que deben tomar la franquicia con amor y no sacar a Schwarzenegger y sacar a todo el tema de la línea temporal. Yo siento que esa weá ya deberían hacer como quizá un reboot completo. Es que, o también completo. Puede ser una weá que quizás no sea tan buena, pero no tanto quizás del amor, sino más del oficio. Yo encuentro que el gran problema es tratar de darle el gusto a los fans. Sí, porque aquí están como ya, traigamos Schwarzenegger de nuevo, ya, sí. Vamos Schwarzenegger. Y la última, traigamos a la linda Hamilton de nuevo, ya, ya. Sí, traigamos ya, por eso, son chucherías que al final no hacen la película más tiene que ver de lo que es la historia que la inició y por qué se hizo tan buena. Así que eso, sí. Oye, dejemos hasta acá, sí, este capítulo no sea tan largo, en que revisamos las peliculitas. Que hora y media, estamos en hora 40. Sí. Y eso, hasta que estamos viejos, weón. Estamos viejos. Entonces, que estamos viejos, hay unas películas que me sorprende todo lo que ya ha pasado, weón. Yo, igual, honestamente, yo pensé que Terminator 2 era más vieja. ¿Más vieja? Sí. ¿Cómo más vieja, weón? Es que yo me acuerdo porque yo crecí con esta película, pues, y por eso yo pensé que ya existía cuando yo estaba chico, y no, pues yo la vi como casi en sus momentos de estreno. A eso voy. Sí, es que aquí en Chile tienes que haber llegado como con unos 2-3 años de desfase a la tele. Es que no sé por qué, yo recuerdo que la vi como en su época. Quizá esta llegó rápido. ¿La fuiste al cine a ver? No, esta no estoy. No recuerdo haberla ido a ver al cine, recuerdo más. Yo no sé cómo llegaban las películas. Yo no sé si las películas llegaban con cuánto. Si era como la revista española, que llegan como con 6 meses de desfase. Yo sé de que al cine Renco las cosas llegaban tarde. Onda, por ejemplo, la película salía que el estreno era en Santiago en enero y en marzo llegaban a Renco. Imagínate que a Renco llegó el Titanic y ya estaba hundido. Ah, aquí haciendo un poco de humor. Me acuerdo de Rengo viendo el Titanic con una estufa de gas, pues, weón. Faltaban unos braseros y todos muertos, weón. Ya, otra historia, anotar. Historias del cine de Rengo. Arrastrándose por el cine. Guardias pidiendo que por favor no nos arrastremos por el cine. Que somos personas, no animales. Ay, la weá, que hacíamos. Ya. Haciendo conejitos en el proyecto. Sí, ¿verdad? A sí, yo siempre hacía esa wea. Así que eso, puta, una lata para el weón que edita. Son muchos nombres, weón, tener que ordenarlos, qué más. Pero igual da un agrado sentir que, puta, que he visto películas, weón. Sí. Por lo menos de cada año he visto hartas, en algunos todas. O todes. Y... Oh, no, así este capítulo creo. Capítulo de solito, sí. Ya, bueno, sé que más vamos a costarnos. Hay que dormir, pero dos juntos. Hay que trabajar. No, tú estás en Rengo y yo estoy en Santiago. Va. Así que eso, no me queda más que decir. Chao, que estén bien. Chao.